El dibujo en el agua. Felipe Benítez Reyes. Bien sabes que estos años pasarán, que todo acabará en literatura. La imagen de las noches, la leyenda de la triunfante juventud y las ciudades vividas como cuerpos. Que estos años pasarán, ya lo sabes, pues son tuyos, como una posesión de nieve y niebla, como es del mar la bruma, o es del aire el color de la tarde fugitivo. Pertenencias de nadie y de la nada surgidas, que hacia la nada van. Ni el mismo mar, ni el aire, ni esa bruma, ni un crepúsculo igual verán tus ojos. Un dibujo en el agua es la memoria, y en sus ondas se expresa el cadáver del tiempo. Tú harás ese dibujo, y de repente tendrás la sombra muerta del tiempo junto a ti.